¿Qué hace, viejita? Loco, ¿qué hace un poquito de cuarteto, viejita? Pela el instrumento, loco. Dale, a ver. Bien. Cuarteto, vamos a hacer un poquito de cuarteto, a ver. Cuarteto. Cuarteto. Bárbaro, ¿eh? Cuarteto. Dale un punto más. Cuarteto. Un centímetro más. Cuarteto. Cuarteto para aquí. Cuarteto para allá. Cuarteto para aquí. Cuarteto para allá. Cuarteto para allá. Sentido, como quema tu calor, como se quema mi cuerpo cuando hacemos el amor. Como quema tu sentido, como quema tu calor, como se quema mi cuerpo cuando hacemos el amor. Porque el martes te visito, siempre al lado está tu hermano. Si yo te meto una mano, siempre está vigilanteando. Como quema tu perfume, como quema tu palabra, como quema tu susurro que me queman hasta el alma. Como quema tu perfume, como quema tu palabra, como quema tu susurro que me queman hasta el alba. Dímelo ya, dímelo niño, dímelo ya, o calla para siempre. Dímelo ya, dímelo nena, dímelo ya, o calla para siempre. Cuarteto. Cuarteto para aquí, cuarteto para allá. Cuarteto para allá. Como quema tu sentido, como quema tu calor, como se quema mi cuerpo cuando hacemos el amor. Como quema tu sentido, como quema tu calor, como se quema mi cuerpo cuando hacemos el amor. Porque el martes te visito, siempre al lado está tu hermano. Yo te meto una mano, siempre está vigilanciando. Como quema tu perfume, como quema tu palabra, como quema tu susurro que me queman hasta el alba. Como quema tu perfume, como quema tu palabra, como quema tu susurro que me queman hasta el alba. Dímelo ya, dímelo nena, dímelo ya, o calla para siempre. Dímelo ya, dímelo nena, dímelo ya, o calla para siempre. Cuarteto para allá. Cuarteto para aquí, cuarteto para allá, cuarteto para aquí.